tú eres la única que me ha dado amor. La única, tú eres la única que de la nada hizo fantasías, echando penas el alma mía. La única, tú eres la única que se me entrega siempre a mis manos, que siempre estuvo después de amarnos. Después de amarnos, tú no puedes.